Sí, y los Estados miembros no están en buena forma para acoger a los refugiados, al menos es lo que dicen las autoridades comunitarias. Es más, endurecen sus políticas, como por ejemplo Austria, que acaba de anunciar que levantará una valla en su frontera con Eslovenia para gestionar el flujo de miles de personas que llegan al país cada día. La ministra de Interior austríaca daba más detalles. Sí, por supuesto que se trata también de una valla, pero no solo eso, se trata de garantizar la entrada ordenada y controlada a nuestro país. Ese es el primer objetivo, no es hacer la frontera impenetrable. La ministra ha asegurado además que el país debía estar preparado en caso de que la crisis se empeorase y ha recordado que en los últimos días algunos grupos de refugiados se habían comportado de forma agresiva. Por el momento no hay más detalles sobre cuándo se empezaría a construir ese tipo de valla.